Y ya estamos enganchados conversando antes de entrar al aire con el invitado de esta mañana, de la entrevista central, que es el doctor Rafael Sibils, psiquiatra, psicoterapeuta, ha sido presidente de la Sociedad de Psiquiatría de nuestro país, expresidente también de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, ha sido coordinador de la sección psicoterapia de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Y es actualmente coordinador para usuarios que han cometido intentos de autoeliminación en el CASMU. Y además de eso, nos estaba contando antes que va a estar al frente del Congreso por los 100 años de la Sociedad de Psiquiatría de nuestro país. Así que trabajo no le falta. Buen día, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que empezar esta conversación, digo, también para acordar con la audiencia, ¿no? Que el doctor no viene a dar una consulta colectiva acá, viene para hablar del tema, que es un tema que ha preocupado y viene preocupando cada vez más en el Uruguay, el tema del suicidio, que hemos tenido por etapas, que los jugadores de fútbol se suicidan, que los policías se suicidan, que los adolescentes se suicidan. Bueno, ¿qué pasa con el suicidio en el Uruguay y cuántas cosas son parecidas o van en la misma línea que en el resto del mundo, ¿no? Así que lo primero que se ha constatado es un aumento de los casos. Sí, se ha constatado un aumento, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, un aumento progresivo, discreto. No se han logrado bajar las cifras. Uruguay está en el puesto 23, 24 por ahí en el mundo en cuanto a la tasa de suicidio. Pero lo más importante, a mi modo de ver, es señalar la importancia de este tema en términos de que, por ejemplo, si uno suma las muertes por homicidios más las muertes por accidentes de tránsito, bueno, más o menos es la misma cantidad de suicidios. Muere un montón de gente por suicidios. Murió más, es la causa de muerte violenta en el mundo más frecuente, más que las guerras, más que los homicidios. O sea, como causa de muerte violenta ha sido históricamente una causa muy Más que la importante, guerra. más que las guerras, sí. Incluso en el siglo XX, que ha tenido guerras importantes. En Uruguay andamos que cerca de los 800 por año, Más o menos. 750 por ahí. Sí, más o menos 700, son dos por día. Pero también es que se puede pensar de esa manera, Claro, ¿no? claro. Y a nivel de América estamos como en el segundo o tercer lugar, ¿no? En América, sí, estamos en el segundo o tercer lugar. Hay un país, una Guyana, que tiene una tasa muy alta, pero después están Uruguay y algunos otros países con Sí. tasas de alrededor del 20 por 100.000 habitantes. Lo que quita un poco también viendo el ranking, que no hay un parámetro de geográfico, de condiciones, ¿no? Si es un país muy frío, si es un país que hay calor, es como que no es por ahí tampoco el camino cuando uno empieza a buscar las causas, doctor. No, no, no es por ahí. En general hay muchas causas, hay Claro. muchas causas distintas y en distintas poblaciones eso es variable. Sí hay situaciones históricas que condicionan más a determinadas poblaciones bueno, a los intentos de suicidio, al suicidio, pero no hay una causa única determinada. Y a nosotros, en el Uruguay. En el Uruguay, yo creo que primero Uruguay tiene un buen registro. Eso es una de las cosas que hay que saber. Bueno, tenemos una tasa alta, pero esa tasa alta también puede estar, debido a que acá se sabe muy bien de que muere la gente, en Claro, en otros otros países lados no, no, no. sí, claro. Y en el Uruguay es como en todos lados, depende mucho de las condiciones socioculturales. Y depende también de las situaciones individuales que esté atravesando cada persona. Las situaciones socioculturales, por ejemplo, la crisis del 2002 llevó a un aumento de la tasa de suicidios. Y bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Los datos un poco que acompañan la situación del país en momentos que hay cierta esperanza o expectativa, esos indicadores bajan y en momentos de más crisis económica, todo eso sube. Sí, el suicidio va muy asociado a determinados aspectos de la forma de sentir las cosas de las personas. Ni siquiera hablaría de patología psíquica, pero sí momentos de mayor depresión, de mayor desesperanza, de mayor conflicto, bueno, aumentan la suicidalidad de una población. Eso sucedió acá en 2002. Hay cosas muy curiosas, como por ejemplo que, aprovechando el Mundial, durante los momentos en los que hay alguna situación nacional que agrupa el interés de las personas, eso pasó en el, se vio después en el Mundial de Sudáfrica, ahí disminuye unos días, un tiempo, la tasa de suicidalidad. O sea, tiene que ver con el estado de ánimo en general de la población y de muchas personas. Eso es curioso, ¿sí? De una alegría colectiva o algo que nos incluya. Algo que nos incluya. Eso es una esa frase, ¿no? Algo que nos incluya, en general, todo aquello que tiende a incluir y hacer que las sociedades funcionen en forma más estructurada, disminuye la tasa de suicidalidad. Eso no es una sorpresa, eso ya lo describió un sociólogo que se llamaba Durkheim hace muchos años. Y bueno, es parte de la cohesión social. Claro. Tiene que ver con la disminución de la cantidad de suicidios. Muchas veces la situación que se plantea en una familia, si hay uno con este problema, se ve como un fracaso de la familia, la culpa es nuestra, empezar a buscar, tirar de los hilos, ¿no? Para ver por dónde viene, pero echarse la culpa. Otras veces la culpa está toda afuera, la culpa es la crisis, la culpa es de los amigos. ¿Se nace con esta tendencia o esta tendencia después puede llegar a las personas? El suicidio es multifactorial. Se puede nacer con propensión a determinadas formas de percibir el mundo o a determinadas patologías psiquiátricas. Por ejemplo, la depresión, una causa enormemente frecuente de suicidio, la que está más asociada es la depresión, la otra es el alcoholismo y después las situaciones de crisis. Pero si bien se puede nacer con cierta propensión a determinadas situaciones, también importa mucho el entorno. Con respecto al tema de la culpa, en general, más allá de situaciones las situaciones de bullying, las situaciones de abuso, las situaciones de impacto, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, esas causas son muchas veces determinantes de estructuras formas de estructuración de la personalidad más frágiles, que después muchos de ellos terminan con intentos de suicidio o suicidios. Pero la culpa, alguien siempre busca la culpa, los seres humanos estamos estructurados como para buscar culpas o responsabilidades o los porqués de las cosas, pero en general es un grupo de situaciones. Entre esas situaciones hay situaciones de violencia, sí. Pero muchas veces es porque la estructura de la persona se superpone a un momento complicado, una pérdida, una situación laboral complicada, un problema afectivo, emocional. ¿Cómo estamos respecto a los niveles de edades en el suicidio de nuestro país? Básicamente, las personas que más se suicidan son aquellas que, tienen más de 60, 65 años. Ese es el primer grupo de suicida. Ahí se asocian muchas cosas. Pérdidas, duelos, se asocian a la pérdida de situaciones externas, de vínculos, y la pérdida de capacidades de cada uno, ¿no? Esa es la franja etaria más habitual en todo el mundo. Y después hay una franja que está que aparece en primer plano en muchos lugares, que no llega a esos niveles, pero es en la franja que va entre los 24, 25 y 30 años, probablemente ligada a frustraciones, en esas etapas, ¿no? Bueno, el suicidio es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, el suicidio consumado. ¿Por qué? Bueno, probablemente. Y acá, si yo estoy, vine acá hablando medio en nombre de la sociedad de psiquiatría, hay muchas explicaciones, yo voy a plantear mi idea personal. Y bueno, los hombres son más violentos. Más violentos. Y lo somos más violentos. Uh-huh. Tendemos a resolver las cosas de una u otra forma, en forma más más concreta, más violenta, menos, con más impulsos básicos, instintivos, digamos, y con menos pasaje por el pensamiento. Menos comunicación hacia afuera de lo que nos pasa, ese tipo de cosas. Menos comunicación, sí. Menos comunicación hacia afuera, menos búsqueda de apoyo, más sensaciones de vergüenza, más sensaciones de culpa. Eso es... a ver, hay algunos autores actualmente que dicen, y lo dicen con toda propiedad, que el suicidio es un error, digamos, una aberración. Una aberración de el resultado que tiene el conflicto interno que todos tenemos adentro. Todos tenemos múltiples impulsos. Amamos una cosa, al mismo tiempo la odiamos. Tenemos determinadas proyecciones en la vida, pero bueno, nos frustramos mucho frente a las frustraciones. Cuando resolvemos mal esa ecuación, muchas veces el resultado son conductas inapropiadas, entre ellas el suicidio o el intento de suicidio. Hay 20 intentos de suicidio por cada suicidio, 20 o 25, depende, que también tienen sus impactos sociales. Por eso que se dice, el que quiere matarse se mata, ¿están así o...? No. A ver, si hay una depresión grave, profunda, con todas las condiciones, si la persona está poco acompañada, bueno, si además tiene los medios, entonces es muy probable que se mate. El que quiere matarse se mata. Pero hay muchísimas personas que se equivocan, se matan porque se equivocan, cuando en realidad podría, no era para matarse la situación. No es que haya situaciones para matarse, pero hay situaciones que aproximan mucho más a la ideación suicida y otras que no. Y esas personas no se matarían si pudieran ser, si se les pudiera comunicar, si pudieran interactuar más. O sea, no todo aquel que se plantea suicidarse está condenado a hacerlo. Pero bueno, hay grupos de más riesgo. Bueno, y seguimos conversando con el doctor Rafael Civil, con el psiquiatra, sobre el tema del suicidio, que si hablamos de suicidio, estamos hablando de salud mental. Está dentro del tratamiento de la salud mental, de la que en otra época no se hablaba casi, no existía el tema, y hoy es un tema que está cada vez más. El tema salud mental en general, dentro de esto, el suicidio, ¿no? Llegar a un psiquiatra era muy raro. Yo que sé, parientes, o yo que soy vieja, gente de mi edad que dice, no, yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco. O ese tipo de relación con el psiquiatra, ¿no? Y hoy se exige un psiquiatra cerca, accesible. Sí. Sí, en este momento, los psiquiatras ya somos vistos más como médicos en términos como los demás médicos, y mucha gente acude directamente al psiquiatra. Directamente. Pero hay situaciones en las que los psiquiatras no sería tan necesario que intervinieran los psiquiatras, ¿no? O sea, o por lo menos los psiquiatras podrían ver a determinados pacientes en determinados momentos, pero muchas de las situaciones clínicas que vemos los psiquiatras pueden ser manejadas en otros niveles, por médicos de familia o por otras profesiones ligadas, ¿no? Asistentes sociales, psicólogos, nurses, en fin, en donde se pueden manejar un poco mejor estas situaciones. De todas maneras, todo aquello que tiene que ver con suicidios tiene que ser visto por un psiquiatra en algún momento, ¿no? El tema de suicidio sí tiene que llegar. Y en principio sí. Ahí está. Y en los otros casos, pues uno piensa en los chiquilines, los maestros, los profesores serían los primeros que podrían ver, ¿no? Alguna cosa que indique temas de salud mental que hay que atender. ¿Estamos preparados? Bueno, hay una ley de salud mental ahora vigente desde hace 2 o 3 años que está muy bien organizada en algunos aspectos. Es una ley muy, muy buena en términos de todas las formulaciones que hace, y es muy difícil de cumplir porque tiene muchos aspectos. Pero la ley apunta, sí, a una ampliación mayor de la llegada de distintas profesiones y distintas personas al área de la salud mental. Y el psiquiatra como una parte integrante de los equipos, ¿no? Se propende más a un trabajo en equipo. En Uruguay hay una buena cantidad de profesionales, ya sea psiquiatras o de otros disciplinas dentro de la salud mental y bien preparados, claro, que podrían trabajar. Hay que reformular, reestructurar y reorganizar el sistema cada vez más. Sí, un psiquiatra, digo las cosas que las decimos en general, ¿no? Al psiquiatra hay que ir cuando hay que tomar medicamento, claro, porque es el que receta, ¿no? Eso se dice. Eso se dice, eso es una de las cosas que a mí me parece más inadecuada, porque los psiquiatras muchas veces, para mí la psiquiatría bien hecha implica una escucha con un perfil psicoterapéutico, por lo menos con una preparación psicoterapéutica y un cierto tiempo de atención al paciente para tratar de entender lo que se llama la psicopatología. La psicopatología es cómo se estructuran básicamente las ideas dentro de la persona. Yo voy a cortar grueso acá, pero el tratamiento psiquiátrico o el tratamiento de la salud mental implica entender qué le pasa a la persona, por qué le pasa a la persona, por qué su funcionamiento psíquico es de una manera. Los fármacos sirven mucho para tratar síntomas y permiten aproximaciones más en profundidad. Pero sin una comprensión completa de la persona, es muy difícil. O sea, los fármacos no curan enfermedades en psiquiatría. En general, en términos generales, lo que hacen es mejorar mucho los síntomas y son una herramienta muy valiosa. Claro. Pero no son el eje único de la atención. ¿Y el psiquiatra siempre receta? Si vas al psiquiatra, te va a recetar. Lo que pasa es que en el sistema de salud que tenemos nosotros, el psiquiatra tiene 10, 15, 20, 20 minutos tiene ahora, entre 15 y 20 minutos. Nos desayunan los familiares. Sí, de sí. Entonces, en ese tiempo uno tiene que hacer toda una aproximación a la historia del paciente, averiguar qué le pasa, ver cómo está, entrevistar a un par de familiares, fijarse lo que trae el paciente de internet, que trae con las cosas impresas, todo eso. Entonces, uno termina resolviendo por el lado sintomático. Que es chita, tenés angustia, vamos a tomar esto, lo que sea. Ayuda, eso es muy importante, pero no es lo único, ¿no? La psiquiatría requiere una gran reestructuración. Y hay planteos y hay cosas que se están llevando adelante, hay que ser optimista respecto a eso. Uh-huh. La ley de salud mental que usted mencionaba, que hay varias asignaturas pendientes, digamos, importantes en este camino, por ejemplo, para reducir el número de suicidios en nuestro país. La ley de salud mental tiene algunas características, no tiene especial referencia al tema de los suicidios, sino que es una aproximación mucho mayor. Pero todo aquello que mejore la salud mental, claro, y que lleve al tratamiento y sobre todo a la prevención, va a mejorar el número de suicidios, claro, se supone, ¿no? Pareciera que hay, por algunas cosas que usted decía, que uno ve también, para atacar las causas, ¿no? En lo que se puedan atacar. Desde el punto de vista social, y acá estamos todos incluidos, mucho tiene que ver con las expectativas que haya. Usted decía lo de los hombres se suicidan más, seguramente porque tienen que cumplir con un... Se espera que el hombre sea el que resuelva esto, aquello, que provea. Eso viene cambiando, pero también está haciéndolo de una manera... no se puede decir rispidece porque sería muy delicado. El hombre que mata a la mujer, a veces mata a los hijos, también después se mata a él. También, como no pudo resolver esa situación al nivel que fuera, y termina del todo, esto está todo entre comillas. Podríamos decir que es el caso más dramático de suicidio que se da en nuestro país. Eso es terrible, eso se ve algunas veces. Muchas veces es en el transcurso de depresiones y se llama... homicidios y suicidios piadosos, porque el hombre lo que hace es tratar de salvar a su familia y salvarse él mismo de algo que considera mucho peor. Es una cosa absolutamente, no es lo que decíamos recién, es una aberración desde el punto de vista psíquico, ¿no? El punto de vista, a ver, las características sociales, no soy sociólogo ni nada que se le parezca, pero más o menos uno entiende si el hombre tiene determinadas características en este mundo que lo obligan a un mayor de cosas, a un mayor como exposición o mayor responsabilidad, se supone. Ahora eso no es tan así. Ahora las mujeres toman, obviamente, roles mucho más activos y mucho más importantes, y eso está cambiando y está buenísimo. Sin embargo, el número de suicidios se mantiene con la misma proporción entre hombres y mujeres. Pero yo no lo atribuiría específicamente a un cambio puramente social, sino que yo creo que hay características estructurales. Los hombres son más violentos, somos más violentos. No es solo lo social. Y más, claro, como tomar otro tipo de resoluciones de forma más drástica, ¿no? Usted decía, no solo en el suicidio, sino en el camino de que comienza, uno supone, por la depresión, en fin, que es una temática donde lo social juega un papel muy importante, en qué medio, qué respuesta se encuentra en su medio, qué referencias puede tener, teniendo en cuenta cambios que se dan en nuestra sociedad, ¿no? Que a veces se habla de la ruptura del tejido social, ámbitos barriales o colectivos que se han ido perdiendo o deteriorando, podríamos decir, espacios sociales, sindicales, en fin, que antes se procesaba distinto, uno tenía dónde volcar de repente sus problemas, incluso tiempos en su familia, en fin, eso pesa en ese camino. Yo creo que sí, que todo aquello que apunte a la integración social, a la comunicación, al sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia a un grupo que está construyendo algo, a un grupo que tiene algunas afinidades y que tiene esperanzas en algo, la pertenencia a los grupos, primero eso de por sí ayuda. Por ejemplo, son un poco menores, las tasas de suicidio en las comunidades de migrantes, o en las comunidades religiosas, o en las comunidades que tienen que ver con una determinada actividad o pertenencia. Lo otro, lo de la proximidad, la necesidad de la comunicación, que alguien pueda detectar eso de, bueno, ¿qué te pasa? ¿No te veo bien? Y últimamente en muchos lugares, ¿no? Hace un tiempo vino acá un especialista irlandés, se llamaba Sheehan, que contaba que una cosa que fue muy efectiva en algunos colegios, en Estados Unidos trabaja, era detectar a los líderes de los grupos estudiantiles, instruirlos sobre este tema y que rápidamente informen a los docentes o a quien fuera para poder actuar sobre aquellas personas que están, claro, en mayor riesgo. Y eso sería cosas, que la sociedad más se metiera en la cosa, ¿no? Que la sociedad, esto que están haciendo ustedes, esto es de que las cosas se puedan saber, que se pueda hablar, que sea un tema puesto sobre la mesa, es muy importante. Claro, claro. Que la gente esté atenta, que la gente pueda darse cuenta de lo que sucede. Y aún así, a veces es muy difícil porque el suicidio no es siempre detectable. A veces las decisiones se toman en 15 segundos o en 15 minutos o en una hora. Se suicida gente, se va a suicidar gente. Los psiquiatras lo sabemos. Pero de todas maneras, la idea es ir disminuyendo. Claro, actuar donde se pueda. Y actuar donde se pueda. Exactamente. Claro. Nosotros tenemos que hacer otra pausa. A los oyentes pueden preguntar. Carolina, digo lo que ella pregunta y después a la vuelta, si usted quiere dar una respuesta. Carolina pregunta, ¿qué opina el doctor del tratamiento de electroshock para la depresión aguda? Había quedado planteada la pregunta que hacía la oyente Carolina sobre qué opina el doctor, que estamos hablando del psiquiatra Rafael Sibils, ¿qué opina del tratamiento de electroshock para la depresión aguda? Bien, el tratamiento de electroshock, que tiene bastante mala prensa, es un tratamiento muy bueno. Ajá. Muy bueno, es muy eficaz, muy rápido y muy seguro. Es muy seguro en las personas que tienen una salud física más frágil, por ejemplo, en las personas de edad, o por ejemplo, una persona que está embarazada o que requiere, que no puede recibir mucha medicación, es un tratamiento muy eficaz. Obviamente no es un tratamiento que cura la depresión, por lo que decíamos hoy, ¿no? Para siempre, o sea, que va a las raíces de la depresión. Pero sí, desde el punto de vista sintomático, rápidamente ha salvado la vida de muchas personas. ¿Y por qué pasa eso? Por lo menos un resumen de cómo funciona eso para que sea eficaz, doctor. La respuesta larga es histórica. La respuesta breve es que, como todo en tratamiento en psiquiatría, es empírico. O sea, no se sabe. O sea, no se sabe cómo funcionan los psicofármacos tampoco. Y no se sabe muy bien cómo funciona la psicoterapia. Se sabe que funciona, se sabe en qué proporciones funciona, se sabe un montón de cosas. Ahora, el mecanismo último del funcionamiento de las terapias en psiquiatría básicamente no son del todo conocidos. El electroshock lo que se supone que hace es generar alguna readecuación de los sistemas de memoria de la persona y de emocionales, obviamente, y eso a través de los mecanismos de regulación psíquica normales del cerebro, y dejan que el campo abierto, digamos, como que se resetea. Antes del electroshock se usaban otros mecanismos para provocar convulsiones. La convulsión, o sea, lo que sucede en el electroshock, no me voy a extender mucho, pero en el electroshock es que el cerebro hace lo mismo que durante una convulsión, o sea, una descarga neuronal hipersincrónica, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que como el electroshock se hace con anestesia y con relajantes musculares, la persona está quieta. Y la persona, quienes hace mucho tiempo se dieron cuenta de que las personas que hacían una convulsión mejoraban desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista que estaban deprimidas, bueno, se llevaron a esa conclusión, bueno, y a partir de eso y una larga cadena de cosas, se terminó usando una técnica que ahora es muy segura, muy eficaz para las situaciones puntuales. Y tiene que ver con la alteración de también la química que funciona los neurotransmisores, que digo, porque también pensando en esos caminos que con lo que se hablaba de que la psiquiatra se va con la expectativa a la psiquiatría de recibir medicación, siempre también se le plantea a la gente el hecho de la actividad física, ¿verdad?, de la sociabilidad, cosas que, claro, a veces se necesita el empuje químico para encarar eso, pero no nos olvidemos de esos aspectos. Sí, tanto el electroshock como cualquier fármaco cambian la química y la estructura cerebral. La estructura quiere decir las sinapsis, las uniones entre las neuronas y la forma de comunicarse las neuronas entre sí. Pero eso mismo lo hace la psicoterapia. Lo hacen las interacciones sociales. Toda esa gama de situaciones termina actuando en el órgano. La actividad física. Sí, la actividad física, por supuesto. La interrelación social. Eso tiene efectos en algunos niveles de la psiquis, claro, y el cerebro, ¿no? O sea, no es para que se entre... Mandalo que vaya a hacer gimnasia, así se distrae, así no piensa en eso. No es eso. Sí, en general, el ejercicio físico y todas las actividades sociales mejoran la calidad de vida de las personas. Ahora, cuando una persona está muy deprimida, forzarla decirle que salía a caminar y eso no tiene mayor sentido, porque la persona lo siente como que no puede, se siente culpable, entra en conflicto. O sea que hay que ver la situación. Y cuando hablamos de la importancia del entorno, y eso es que también hay que hablar, no caer en esa actitud de marginar a quien, o sea, aquel es un bajón, siempre está mal, entonces déjalo que quede solo, porque si no tira, bajonea a todo el mundo, ese tipo de cosas que es una discriminación en definitiva, que puede ser condenatoria en forma dura, ¿no? Exactamente, eso es así. La responsabilidad social es no marginar, no estigmatizar muchas personas que, bueno, hacen intentos de suicidio o que tienen otros problemas psíquicos, tienen como agravamiento el estigma, la exclusión. Algo que hablábamos recién, el tema, por ejemplo, de la gente que se autolesiona, que se corta. Muchas veces esas personas son vistas como muy, muy raras, muy extravagantes o muy cercanas al suicidio. Y no es así. Son personas que están expresando ciertos niveles de angustia, que lo hacen a través de cortarse. No intentan suicidarse. No es No están buscando suicidio. No están buscando el suicidio para nada. Lo que están buscando es calmar la angustia y la ansiedad. Eso es un hecho que ya está comprobado hace tiempo, ¿no? Acá se comunica a Roberto, que es profesor desde Sarandí del Yí, que está escuchando, y dice, el doctor dice que en los grupos de instituciones educativas pueden preparar a los estudiantes líderes de cada grupo sobre quiénes estarían en situación de probabilidad de este tipo de situaciones. Pero ¿a dónde recurrir? Acá en el departamento de Durazno hay una psicóloga para 10 u 11 liceos. Quizás haya otras instituciones a las que se pueda acceder más rápido. Bien, sí, eso muchas veces es así. Yo de lo que hablo es de una experiencia que se está haciendo en otros lugares, pero que creo que es muy importante esto, que se prepare un poco la gente, que se difunda el tema. Después, ¿a dónde recurrir? Sí, obviamente que hay instituciones que deberían responder, y si no están respondiendo hay que exigirles que respondan. Uh-huh. El ministerio debería aportar soluciones, pero hay, en general, el Sistema Nacional Integrado de Salud ofrece algunas posibilidades asistenciales. No voy a entrar en eso, porque bueno, claro. Pero sí, la gente se puede comunicar o con el prestador de salud o con la familia, sí. Lo cierto es que ese tema de salud mental en los jóvenes ha pasado a ser, fíjese que a lo largo de este año, en medio de los conflictos habituales de la educación, de reclamos de presupuesto y la reforma educativa, los jóvenes introdujeron el tema de atención a la salud mental dentro de la necesidad de que en los liceos tengan atención. Supuestamente hay psicólogos, no sé, psiquiatras, pero dicen que son escasos, que son insuficientes. Y bueno, han dado tenemos las cartas que entregaron al CODISEM, ¿no?, que han dado testimonio de compañeros que se han suicidado, y hablan incluso arrastrados de casos de la pandemia, que con todo lo que implicó para los adolescentes, el encierro, en fin, y ellos han incorporado lo que decía él de esta situación, el hecho de que estén presentes psicólogos en los liceos, ¿no?, que son insuficientes. Bueno, si los jóvenes están mandando cartas con esas características, quiere decir que están... Hay algo bueno que está pasando, sí, algo que está bien, que están haciendo. Realmente me parece una cosa muy buena esa. Claro. Que la propia población, que los jóvenes soliciten y exijan atención en salud mental. Está bárbaro. Bueno, Laura dice que le desea una buena jornada al experto en salud mental. Gracias. ¿Cuáles son las fuerzas en pugna dentro de la mente del individuo con trastorno? ¿Por cuáles causas se desatan según la experiencia clínica? ¿Es el inconsciente del individuo parte de la conciencia colectiva que trasciende al individuo? Una pregunta que da para mucho. Seguramente podemos recibir muchas de estas, ¿no? Cecilia, pongo todo lo que hay en este momento. Sí, sí. Cecilia manda un audio. Buen día, escuchando atentamente, realmente muy interesante. Mucho para hablar de todo esto. Agradezco al doctor y a la radio. Con el tema del electroshock, tengo el caso de una prima hermana que se lo aplicaron y realmente el efecto fue, no sé, capaz que positivo desde el punto de vista de cómo lo evaluaba el médico, pero en lo personal ella lo que perdió fue muchísimo la memoria de eventos y de cosas de su vida. No sé si ese es el propósito, de que se olvide algo que puede ser traumático, pero se olvidó de muchas cosas, digamos, valiosas, que creo que nunca recuperó. Entonces a mí me impresionó bastante eso, porque es como transformarla en otra persona, no se apropia más de su historia. Eso puede funcionar así. Muchas gracias. Bien, hay dos preguntas. La primera realmente es una pregunta tan amplia que es imposible contestarla, porque alude a muchísimas cosas, a cuáles son las causas. Hay textos, hay libros enteros dedicados, yo realmente no puedo plantear ahora todas las líneas que tienen que ver con los orígenes. La segunda pregunta es bien concreta y el trastorno de memoria que se provoca durante el electroshock es el trastorno de memoria de los sucesos que transcurren desde de repente un día o dos antes de empezar a aplicar el tratamiento hasta unos días después de finalizado el tratamiento. Después se recupera en parte la memoria de lo que pasó en esos días, pero permanece en esos días unas cosas bastante olvidadas, pero no tiene ninguna afectación anterior, a los recuerdos que tengan que ver con posterioridad, ni afecta la función de memoria después del tiempo que se terminó. Ponemos ahí un planteo que hace Héctor del buceo, que dice: disculpe, doctor, pero no es inocuo. En los dos casos que conozco, la consecuencia fue una pérdida parcial de memoria, y eran jóvenes de 20 y 30 años de edad, con esas características. De acuerdo, sí, es una pérdida parcial de memoria en esa época, pero no de la función memoria, ni previo ni posterior al tratamiento. Después Juan de Sauce hace una pregunta que yo creo que ya a esta altura la debe dar por contestada, pero dice: buenos días, pregunta, ¿solo con pastillas se puede pasar de un estado de depresión suicida? La pregunta viene porque hoy la gran mayoría de profesionales solo recetan pastillas para este tipo de causas. No, en realidad las pastillas ayudan a los síntomas, pero en este momento toda persona que hace un intento de suicidio en el sistema de salud tiene la posibilidad de hacer una psicoterapia. Okay. Ingresa en un plan de psicoterapia de 1 o incluso 2 años, de acuerdo a determinadas características. Carolina agrega a esta conversación que el electroshock fue evolucionando, que no es el mismo de hace años. Maite dice: buen día, consulta, ¿cómo se ayuda a una persona con supuesta depresión cuando no quiere atención profesional? Ese también son muchos los casos. Orlando dice: saludos al entrevistado, ¿qué opina de los planes de salud anteriores y actuales y la falta de psiquiatras en el país? Mal la asistencia por parte de ACE. Gracias, Orlando, es el que plantea esto. Yendo por orden, el electroshock cambió, sí, entonces es verdad, sí, es el mismo de antes, claro. Que había películas y todo que asustaban con el tema. ¿Cómo ayudar al que necesitaría atención pero no quiere? Bueno, esa es una pregunta bastante complicada. Primero, la aproximación una y otra vez, el estar cerca. Hay situaciones en las que las personas no quieren atenderse y están en su derecho si son personas que tienen un nivel de racionalidad adecuado. Pero para aquellas personas que no están, viviendo en la realidad compartida, que tienen episodios delirantes, que están con una enfermedad psíquica grave y no quieren atenderse, para eso es un recurso difícil, pero existe la posibilidad de que el juez determine la atención obligatoria de esas personas, a veces incluso la internación. Y si es una situación de riesgo muy alto, eso lo puede hacer la firma de un psiquiatra y un médico, o la firma de dos psiquiatras, pueden hacer que la persona sea ingresada en forma involuntaria. Pero esos son temas, son cosas muy poco frecuentes. Ahora, si la persona está grave y no quiere atenderse, capaz que hay que darle participación al juez, que puede indicar una internación, por lo menos una evaluación. Siempre aparece, ¿no? Doctor, y usted lo mencionaba hace un rato, como el alcoholismo como un tema de peso en el suicidio, y aparece el tema de las drogas. Yo le preguntaba fuera del aire de la marihuana, si eso ha tenido, se muestra alguna incidencia o qué visión con toda la polémica que se ha generado sobre eso en estos últimos años, ¿no? No, otra vez, personalmente yo creo que la marihuana no es un problema en sí misma, el problema son las adicciones. Las adicciones responden a situaciones sociales y son problemas mucho más complejos que el efecto de la sustancia. Acá la droga que genera más daño es el alcohol, y después hay bastantes otras. El consumo responsable de alcohol o de marihuana, responsable, sano más que responsable, querría decir, está alguien que lo consume recreativamente, para, a mi modo de ver, no ofrece ningún inconveniente. El problema es cuando la persona, la estructura psíquica de esa persona, la lleva a refugiarse detrás de una adicción. Marihuana, comida, juego, ejercicio físico, cocaína, lo que sea. Ahí hay un problema estructural y que requiere un abordaje más multidisciplinario muchas veces. ¿No incide la depresión, por ejemplo, la marihuana, cosa que a veces se puede decir? La marihuana en algunas personas que están propensas provoca lo que se llama un síndrome amotivacional, que está discutido también. Pero bueno, básicamente es parecido a la depresión porque la gente se refugia en la marihuana, está todo el día fumando y claro, prácticamente no tiene motivación. No tiene una alta compatibilidad, o sea, no es que genere depresión la marihuana, sino que a veces se usa en las depresiones para calmar la angustia. Claro. Bien. Bueno, nosotros tenemos que ir redondeando y terminando, ¿no? No digo un mensaje así para que todos escuchen y a todos lo van a recibir igual, no. Pero, ¿qué decir sobre el tema? Hay una esperanza, hay una posibilidad. El suicidio no es una salida, no va a resolver un problema. ¿Qué decir así en un mensaje? El suicidio es una situación multideterminada y, a mi modo de ver, es siempre un error psíquico, un error de las fuerzas que actúan en nuestro psiquismo, que muchas veces son contradictorias, porque tenemos razones para estar bien y razones para estar mal. Siempre habría una salida, o por lo menos en la gran mayoría de los casos habría una salida mejor que la muerte. Y entonces es siempre importante aproximarse a las personas que uno piensa que pueden estar en riesgo, y acá hay que pecar por exceso y no por omisión. Hay que tratar de que las personas tengan por lo menos una escucha y eventualmente una consulta con un profesional de la salud mental. En los riesgos, en las situaciones de suicidio, yo creo que el psiquiatra tiene que estar presente de una u otra manera. Pero lo importante es el acompañamiento, la no estigmatización y sobre todo la disminución de los factores de riesgo. Que, bueno, yo dije algunos, pero bueno, hay unos cuantos más, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. Y bueno, y frente a las situaciones de sospecha o de riesgo, hay vías de comunicación, hay un teléfono y hay formas de llamar a las bueno, ayuda inmediata. De ayuda inmediata, sí. Y también los prestadores de salud ofrecen líneas de atención bastante rápidas en términos generales. Claro, claro. Preguntaban por ahí brevemente, doctor, lo de la falta de psiquiatras, ¿no? Era una de las preguntas. Sí. No es tanta la falta de psiquiatras, no tenemos tenemos mucho trabajo psiquiátrico, tenemos unos cuantos psiquiatras que no dan abasto con el trabajo psiquiátrico que hay, pero si se redistribuyeran un poco y si se redistribuyera el trabajo también, porque hay mucha parte del trabajo que hacemos hoy los psiquiatras que podrían hacerlo otras instancias de la salud, otras profesiones dentro de la medicina o incluso fuera de la medicina, bueno, las cosas podrían funcionar bastante mejor. Eso está en este momento en marcha, hay gente que está trabajando para eso. Es difícil, pero bueno, hay que ser optimista con respecto al tema, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, nosotros por hoy le agradecemos muchísimo. Se imaginará que lo vamos a estar molestando otras veces. Y el año que viene son los 100 años de la Sociedad de Psiquiatría, decía Hernán hoy temprano. Hacia fin de año va a ser el congreso. Sí, en noviembre. El 8 de noviembre del año que viene está programado un congreso que festeja los 100 años y que además, bueno, va a ser de sumo interés porque va a ser la primera vez que nos reunimos después de la pandemia en un evento grande. ¿Vendrá gente del exterior también? Sí, sí, ya tenemos. Hay una página en la página del Congreso de Psiquiatría 2022, supongo que se llamará. Ya hay varios invitados de primer nivel confirmados. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.